Bueno, ¿el triángulo? Esto empieza fuerte, ¿eh? Oye, pregunta, pero que te facilitas. Vamos a hacer una cosa. No lo voy a presentar, Silvia, ya, a ellos ya le he contado un poquito, pero sobre todo ellos van a ser más a la junta de Ana, que van a darme la pena. Vamos a poner una grabadora, porque como le hemos comentado, y creo que te hemos comentado a ti también por el correo, con lo que se grabe, de ahí luego van a montar unos cortos, van a hacer ellos unos cortos. Entonces, con ese audio, vamos a grabar, vamos a poner una grabadora fija aquí y la otra va a ir pasando a cada uno de los que van haciendo las preguntas. Y esto ya está grabando. ¿Ya? Ya ha empezado. Muy bien. Ahora ya... Así que... Tengo miedo. ¿Qué compromiso? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿O qué? No, no. Y es fuerte, ¿eh? ¿Cuántas células tiene el agua? Una gota de agua. Una gota de agua, ¿cuántas células tiene? Bueno... En realidad una gota de agua no tiene células, no tiene células, tiene las células que están en los organismos vivos, en una ameba, por ejemplo, una célula, o en un microbio, un gusano tiene células, un cuerpo humano tiene miles de millones de células, la mano, un dedo, un pedazo de piel, tiene muchísimas células, pero una gota de agua tiene moléculas. Molécula. Tiene átomos que si se unen dos átomos, H2O, dos átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno, forman una molécula de agua. Una molécula de agua. Que ya es agua. Y ya una gota tendrá muchas moléculas de agua. Muchas moléculas. Pero luego esa molécula de agua, esa gota de agua, puede ser incorporada en un organismo, en un gusano, en una rana, o en un mono, o en un ser humano, y formar parte del organismo, y ya forma parte de las células. Las células tienen agua. De hecho, el cuerpo humano, siempre se dice, tiene 80% de nosotros si nos estrujara. Es agua. 80, y pesáramos 20 kilos. Pues eso significa el 80 serían 8, 16 kilos serían agua. Y 4 pues serían, pues, bueno, pasta, una pastita. ¿No? 16. Y entonces sí, pero el agua en realidad es un mineral. El agua es un mineral. Un mineral. Se ha metido un par. Por tanto, no tiene azar. El agua tiene moléculas. Y las moléculas están formadas por átomos. Por átomos. Oxígeno, hidrógeno. Oxígeno, hidrógeno. Pues, Leandro, ellos tenían mucha curiosidad por empezar por cosas personales. Venga. Entonces, por aquí hay alguna pregunta, Samuel. ¿Cuántos años tienes? Pues mira, recién cumplido 69 años. ¿Cuándo lo cumplí? Soy pelo de viejo. Antes de ayer, o el jueves. Felicidades. El jueves. Muchas gracias. El jueves, el 5 de mayo. Mira, aquí otra pregunta. otra pregunta personal por aquí. ¿Tienes hermano? Tengo hermano. Tengo. Éramos 9 hermanos. Una maravilla. Y quedamos 6, se han muerto 3, 2 hermanas y un hermano. Pero no, ¿tú cuántos tienes? ¿Quién me ha preguntado? Yo ¿Tú? No, yo. ¿Tú yo dos? Una mayor y otro chico. ¿Y tú? Yo en realidad soy hijo único. Hijo único, bueno, está bien, esa tiene ventaja. Yo, una. Una, soy dos. ¿Tú? Dos. Dos. Tres. Tres. Tres contigo. Conmigo 4. Contigo 4, o sea, tienes 3 hermanas, contigo 4, ¿no? Y conmigo 6. 6, contigo 6. ¡Wow! ¿Y tú? Familia, ¿tú? ¿Tú? ¿Sí? Conmigo 2. Contigo 2. ¿Contigo 2? Bueno, si yo cuento mi hermano. Conmigo 2. Conmigo 2. 2, 2. O sea, que yo gano, 9. Bueno, si yo soy mayor y cuando yo era chico me sentía el más hijo. Se ha ido reduciendo un poco, pero vamos, todavía. Que hay otra pregunta, ¿no? ¿A qué te dedicas? Soy profesor. Soy profesor de geografía. Ah, ¿en serio? ¿En el instituto, colegio, universidad o bachillerato? En la universidad. Pero esto he trabajado mucho en el instituto también, en el Instituto de Formación Profesional, en varios sitios, uno de ellos en Torreblanca, en el Instituto de Formación Profesional de Torreblanca. Y ya llevo bastantes años trabajando en la universidad, en geografía. Geografía de los temas del agua, fuentes hidrográficas, de los regadíos, los abastecimientos de agua, los ríos, la conservación de los ríos. Pero tú das geografía nada más, o das una... Bueno, sí, todo lo que doy en una carrera que ahora se llama un grado, que es el de geografía. Porque en la geografía hay muchísimas cosas. Estamos los que damos este asunto del agua, de la gestión del agua, y hay otros que dan temas de agricultura, otros temas de urbanismo, de organización de las ciudades, otros de demografía, de la población. Es muy variada la geografía, muy variada. Entonces hay gente que se dice, pero todos somos de geografía. De hecho, la carrera se llama geografía. Daniel, ¿tú le quieres hacerte preguntas? Sí, porque estudiaste lo que tú haces. Pues mira, lo que yo hago ahora, que es temas de agua, de cuidar el agua, de gestionar el agua, de repartir el agua, lo hago porque cuando era profesor del Centro de Formación Profesional en Torreblanca, por allí, no sé si lo conocéis, pasa un canal de agua muy grande, pasa un canal que se abría como un canal de agua, que es muy largo y con mucha agua, que lo construyó gente que cuando se acabó la construcción se quedó a vivir allí, en Torreblanca y en Bellavista. Y entonces había, para el barrio era importante, el canal ese. Y en el instituto, pues no. Ya en aquel momento se le empezó a dar importancia que los estudiantes, los alumnos y las alumnas estudiaran lo que les rodeaba. Estudiaran pues la ciudad y estudiaran su ciudad, su barrio, estudiaran la economía o la población, o estudiaran lo que les rodeaba, ¿no? El entorno. Y entonces pues nosotros empezamos a estudiar el canal que pasaba por allí. Lo recorrimos con los alumnos, fuimos a donde comenzaba, donde acababa. Comienza casi en la provincia de Córdoba, pues es muy largo, acaba en Lebrija. Lo recorrimos y entonces pues me empecé a entusiasmar con los temas del canal aquel, de los griegos, de la historia, de quién lo construyó, y ya pues fui ampliando y me quedé en los temas del agua, o sea que por eso. Bastante curioso, pero es cierto. ¿Le quieres decir cómo se llama el canal? El canal oficialmente, bueno, tiene dos nombres oficiales, el canal del Bajo Guadalquivir, y el otro nombre más reciente que sería el agua es el canal de los presos. El canal de los presos. Porque estas personas que lo construyeron eran presos, eran prisioneros del ejército republicano, que cuando fue derrotado, ganó la guerra Franco, el ejército Franco, los hizo presos y a algunos los puso a trabajar, a muchos, los puso a trabajar en una cosa, trabajos forzados. Pues algunos trabajaron en este canal y por eso pues ya más recientemente se ha recuperado el nombre del canal de los presos. Bonita historia. No, ¿quieres hacerle una pregunta? Sí. ¿Por qué te interesa? Sí, pues Lucía te tendrá una computadora, ya suele estar ahí, tiene agua. Un momento. ¿Tienes tu mochila? Ya. No. Te va a coger. Ah. Entonces este canal lo podéis conocer, ¿eh? Este canal pasa por muchas veces. Bueno, de hecho, mira, cuando vayáis a Jerez, lo vais a atravesar. Hasta que hay que estar atento, pero lo vais a atravesar, lo vais a ver. Porque cuando paséis por Bellavista, no, ya vais, como se va por la autopista, no se pasa por Bellavista, pero se sigue, y cuando llegáis a los palacios, comienza el regadío, el enorme regadío que se riega con las aguas de este canal que viene de mucho más arriba del río. Y se ve, entonces el canal se atraviesa alguna vez, sobre todo ese regadío que hay a un lado y a otro, el Bajo Guadalquivir, pues se llama canal del Bajo Guadalquivir, porque todo eso lo riega el canal. No, o sea que comencé por eso, comencé de una manera muy, muy un poco casual, pero que me llevó a esto. Y ya los que comenzamos a estudiar los temas del agua, pues este, claro, es tan importante el agua. Para beber, la vida, para el regadío, para la historia, para tan importante, tan presente, que nunca acabas de estudiarla, de hablar, de discutir de ella. Creo que eso tiene relación con la pregunta que te quiero hacer. ¿Vale? ¿Por qué te interesa este tema? Bueno, porque es muy importante. Porque toca todo, la historia, como estoy diciendo, la cultura, el arte, la economía. A la gente le interesa mucho, En todas las culturas, de todas las civilizaciones, el agua es importantísima, En la cultura nuestra, no, nuestra, de donde, el país donde vivimos, el agua es el síntoma de purificación, de santidad. El bautismo es con agua, no es con otra cosa. El agua purifica. En la cultura islámica, el trono de Alá está sobre el agua, eso lo dice el Corán, es importantísimo, ¿no? Y después, por otra parte, es fundamental, porque cuando te falta el agua, se corta el agua, imaginaos que se corta el agua y no sale agua por los grifos. Como le pasó aquí en Sevilla hace ya 20 años, que se cortaba, que falló el suministro, no se hizo bien, se calculó mal la cantidad de agua que había y llegó a que no había agua, que se tenía que cortar el agua. Se cortaba el agua a las 6 de la tarde y no se abría hasta las 6 de la mañana. Cuando llegabas a casa no tenías agua. Había agua. Y cuando te levantabas había que madrugar mucho para que saliera agua y poderse luchar. Y así varios años. Y claro, se dio cuenta la gente de lo importantísimo que era. Y empezó, la verdad que desde entonces se ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho cómo se consume el agua. Aunque vosotros no debéis el gusto de agua. 20, 30, 40 años la gente dejaba el grifo abierto. Porque no se tenía conciencia de la importancia del agua, de que había que cuidarla, es cierto. Ahí ha cambiado mucho, ha sido muy importante. Mi padre me contaba que él, cuando era chico, claro, bien es verdad que, por ejemplo, no había nevera. Entonces, no te podías tener la sandía fría en la nevera, porque no había nevera. Pero lo que había agua a discreción. Entonces ponían el agua debajo del grifo y le abrían el grifo y ahí estaba el agua cayéndole media hora a la sandía para refrescarla. Claro, hoy en día no se nos pasaría por la cabeza. Viene a pensar que hay una nevera. Y la nevera a su vez pues consume electricidad, pero no consume tanta agua como cuando no había nevera. Es muy interesante. Nosotros tenemos una, aquí vivimos en una ciudad que sale el agua muy buena, sale el agua buena. La guarica se puede beber. Hoy he leído una noticia muy, muy bonita y es que en Cádiz, espero que en Jerez también, ya se hace en todos los bares, es obligatorio que den agua gratis. ¿Ah, sí? Pongan un cartel que diga agua gratis del grifo. Es agua obligatorio. Gratis del grifo. Sí. Ya ha salido sí, como. Ha salido, sí, esto es lo que. Porque hay, bueno, ahí hay para los clientes. Porque se acaba de aprobar una ley, eso viene por los residuos, una ley de residuos, y que en la ley de residuos se ha introducido la obligatoriedad de que los bares y restaurantes den agua del grifo. Eso es importante, ahora que llega el calor y vais a estar en la calle, durante mucho tiempo, ¿no? Que sepáis que podéis ir, estáis ahí, ¿me podéis dar un vasito de agua? Que muchas veces como sí. Te ponen ahí mala cara, ¿no? Que ponen muchas veces mala cara de... La verdad es que la ley, fíjate, no se ha llegado a dar, a que sea obligatorio eso, el darle agua a una persona que no es cliente, que entre solamente para pedir agua. A que sea gratis si estás consumiendo allí. ¿Quieren agua? Sí, sí, vamos a tomar agua y te traigo una botella. No, no, yo no quiero agua. Una jarra de agua. Eso además que ya... Porque, no quiero agua, que te tráigame del grifo, ¿no? Que no haga falta decirlo, pues sino que te la traigan. Y, pero el salí hablando el portavoz de la hostelería de Cádiz diciendo, no, si eso ya lo veníamos haciendo, yo tengo un bar en la Plaza San Antonio y llevo toda la vida dándole vasos de agua a los niños y a las niñas que me llegan sudando en el descanso del partido que están echando. Es cierto, en general, dan agua, eso es importantísimo, es el derecho humano al agua. Juan, ¿le quieres hacer la última pregunta de este bloque? Sí. Y vamos a hacer una mini parada. Hazle la última preguntita. ¿Tú qué crees de la contaminación del agua? Perdón, perdón. ¿Que tú qué crees de la contaminación del agua? Ah, es grave, sí. Bueno, da igual. Sí, sí, de las dos maneras se puede decir. ¿Qué crees? Que es gravísimo. Eso es lo más grave, eso es lo más grave. Porque en realidad, Juan... En realidad el agua es bastante abundante. ¿Eh? Claro que como se usa mucha, hay veces que falla, como falló en Sevilla hace 20 o 25 años, ¿no? Pero en general es suficiente para que todas las personas beban, se laven, cuiden su casa y otras cosas, ¿no? Pero sí que el gran problema, el gran peligro es la contaminación. No puede haber agua, si está contaminada no se puede usar. ¿Eh? Y se contamina por muchas cosas, por el propio abastecimiento urbano, el agua entra por los grifos y sale por los sumideros, sale por cómo se llama lo que hay en los grifos, en el lavabo, o... ¿Desagüe? ¿Cómo se llama? ¿Desagüe? No. Desagüe. Sale por el desagüe, en realidad. Solamente la parte que bebemos, la mayor parte sale también. Debo pipí. Porque en realidad sale. Pero en realidad el agua que entra, casi toda sale. ¿Pero cómo sale? Contaminada. Viene del fregadero, viene de la lavadora, viene en el retrete, sale contaminada. Y después las fábricas. Y después los cultivos, la agricultura, los abonos, los insecticidas. Ese es el gran problema, la contaminación del agua, y es lo que hay que vigilar, cuidar, porque eso es lo que provoca el que falte el agua. Porque el agua, haya agua, pero que sea agua que no solamente no sirve para beber, sino que contamina, que envenena. La mayor parte, una de las mayores causas de enfermedad precisamente es el agua contaminada. La diarrea. Los niños mueren muchísimo, niños de diarrea, por agua. O sea que vigilar a tope la contaminación del agua. Vamos a seguir con el segundo bloque, pero mira, Maki, hoy hemos pillado una cosita que nos apetecía compartir con vosotras. Vamos a poner ahí, sí. Para compartir, para todos, para todas. Son fresas. Son fresas ecológicas. Sí, son fresas ecológicas, de mucha cercanía, y las personas que trabajan en ese cultivo lo hacen con muchísimo cariño y están muy bien tratadas y están riquísimas, y las hemos traído para compartirlo con todos vosotros para merendar. Así que si queréis refrescar un poquito la boca y continuamos con el segundo bloque, estamos deseando que las probéis. A ver qué os parece. Tienen buena pinta. Anda, que las quedan bien, tiene algo, amiga. ¿Tiene hormigas? Sí. ¿En serio? Bueno, amigo, quita ese barca, ¿verdad? La hormiga se tiene un poco. Eso es porque no tiene veneno. Claro. Si tiene veneno, la hormiga no se acerca. ¿Qué os parece? ¿Cómo están? ¿Están ricas? Mira, esto tiene que ver con lo que comentaba Leandro de los cultivos, del agua, de la contaminación, ¿no? Al no llevar esos pesticidas, pues... Sí, que me como hasta la hoja, ¿no? Pero la hoja está mal. Pero esa hoja está buena. La hoja se come, ¿no? También hemos traído la fresa esta, porque cuando estábamos preparando los talleres, Carolina Vázquez, que creo que en algún momento estudió contigo, Leandro. Carolina. Sí, ella nos ayudó. Vázquez. Sí. Ella nos hablaba, ¿no?, del tema de las fresas en Huelva, de con la pandemia también, la dificultad que había de acceso al agua. Los cultivos tenían la prioridad de las fresas y, sin embargo, quienes estaban trabajando... ¿Qué pasa? ¿Con los gris? No tenía. Necesito pasar. Además, que no, hasta el momento no se ha podido solucionar. Pues ya me el pelo. Es que yo no me como eso. ¿Sí? ¡Qué riquísimo! Te la escribí yo. ¿Continuamos? ¿Qué quería decir? Es pena, ¿no? La fresa. Ay, no te miento. ¿Por qué la fresa? Bueno, pero podemos ir, ¿no?, hablando, ¿no?, mientras que... Sí. La fresa es tan buena. Quiero comer más de 30. Me gustan más las mandarinas. ¿Te gustan más las mandarinas? La naranja me gusta más. Ya ha pasado, Carla. Me gustan las peras. Tierno, pasamos al segundo bloque, ¿vale? ¿Cómo lo usamos? ¿Perdón? ¿Cómo lo usamos? El agua, ¿qué? El agua. Ah, ¿cómo lo usamos? Pues llenando un vaso de agua. Bueno, y duchando. Sí. En el sentido de, yo creo que se usa en las casas, como he dicho antes, en las ciudades, en Sevilla, en otras ciudades, se usa mejor que hace que cuando yo era joven, de 20, 30, 40 años, se usa mejor en el sentido de que se la valora más, se cuida más, ese detalle de no de cerrar el grifo cuando ya no estás utilizando el agua. Lo que ocurre es que la mayor parte del agua se utiliza en cultivos, y entonces hay muchísimos más cultivos. También se utiliza con más de una cosa que se llama ¿cuánto eficiencia, que se llama economizar, se utiliza menos agua para cada parcela de cultivo, pero hay muchas más parcelas y al final se consume más, se requiere más. Ese es el problema que tenemos aquí, ¿no? Claro. En otros lugares, que se utiliza con más eficacia, con más economía, pero se utiliza el más tipo de más cultivos, también en más actividades turísticas, también en más actividades económicas, turismo, servicios, hoteles, pero sobre todo cultivos. Se utiliza mejor, pero no es suficiente utilizarla mejor. Hay que dosificar, hay que recortar lo que se hace. Sí, ese es un problema muy grande, ¿no? Pero se utiliza mejor, más inteligencia, ¿eh? Y quedémonos con esto, lo que está en nuestra mano, ¿eh?, se utiliza mejor porque hay más conciencia del valor del agua y más cuidado y más educación. ¿Te quieres preguntar tú esta? No, yo. Sí, ¿tú? A ver, venga, ¿para quién ha habido preguntas todavía? ¿De quién es el agua? De Dios, se sabe. Ajá. Sí, el agua, bueno, el agua es de todos. El agua es de todos. No, del que no paga el agua no es. El agua es de, los ríos, porque es el agua, estoy hablando, de esta botella, no, esta botella es que la compra. Si la compraba alguien me la ha dejado, es de todos, y me la debemos. Pero los ríos son de todos. Los ríos son de todos. Las fuentes son de todos. Pero no porque lo crea yo o porque lo diga una u otra persona, sino legalmente son de todos. Una institución que se llama dominio público. ¿Eh? Otra cosa es que hay gente que se apropia de ellas, pero a un río siempre tienes derecho a acercarte y a entrar en el río. Yo me baño. Ya para sacar el agua, porque eres agricultor y tienes que regar o quieres, con ese agua tienes que pedir un permiso. Tienes que pedir permiso a la administración, que es la que regula ese dominio público. Pero, por ejemplo, para llegar al río, para bañarte en el río, para beber del río, no tienes que pedirle permiso a nadie. Bueno, a tu padre... Igual que para caminar por una playa, es lo mismo, también es dominio público. Por eso vamos a una playa, en España y en otros países, tú puedes andar, tú puedes ir a matar las cañas, y luego no te puedes meter en la casa, en el chalet de una familia que hay allí, o meterte en su piscina. Pero tú puedes ir a la playa y andar hasta que se acaba la playa por un lado, hasta que se acaba la playa por otro lado, en la orilla del mar, sin que nadie te lo ponga. Pero, por ejemplo, no se puede pescar. Pescar. Pescar, sí, la pesca sí está acotada, sí, necesitas, en algunos sitios necesitas permiso, sobre todo porque son cortos de pesca, pero tú, por ejemplo, debieras poder, y eso es una cosa que estamos reclamando, debieras poder acercarte aquí a nuestro río Guadalquivir y andar desde el principio hasta el final. Ya se mete el puerto y el puerto lo cierra, eso es otro problema, el puerto. Pero desde que comienza el puerto hasta, por un lado, hasta el final, hasta San Jerónimo, podrías ir andando. De hecho, casi hoy en día se puede. Porque no solamente el agua, los ríos y los bordes de los ríos son de todos. Allí también hay países en donde son propiedad privada, ¿no? Los ríos son propiedad privada, como la tierra, de unos, de otros. Hay terrenos que son públicos, pero muchos terrenos que son privados. En España todos los ríos son públicos. La cosa es que hay mucho abuso y hay gente que se apropia por una valla, pero no debiera hacerlo. Se podría denunciar y la máquina está. Oiga, ¿qué es la valla? ¿No la valla? ¿Y ahora cómo? Johnny, ¿le quieres preguntar? Entonces, los que usan el agua, la usan con un permiso, no como una propiedad. La práctica está muy repartida y muy apropiada, pero, a ver, tú querías decir algo, ¿no? ¿De dónde viene el agua? Te pregunta. ¿Quiénes la usamos? ¿De dónde viene el agua? ¿Quiénes la usamos? Ah, ¿de dónde viene el agua? El agua la hace el sol. ¿Cómo que el sol? Ahí estoy confundido. El agua viene de la tierra, ¿no? El agua en realidad, el motor del agua es el sol. El motor del agua es el sol. El sol es el que evapora el agua de los mares y de la tierra, de los bosques, de los lagos, de los ríos, la evapora. Y esa agua evaporada, al subir, enfriarse, se condensa y llueve. Y al llover corre. Y al evaporarla, el sol, al evaporarla, se abajo una cosa importantísima que tiene que ver con la contaminación. Al evaporarla, la purifica. Al evaporarla, la purifica. Porque el agua puede estar salada, no es mala, pero está salada. Es mar. La tierra es mar. Tres cuartas partes de la tierra es mar. Por eso es el planeta azul. ¿El qué? sí, sí, va, pero es salada. Pero es que el sol, al evaporarla, el vapor de agua es dulce. Y el agua, y este vapor de agua, al condensarse y caer en lluvia, es agua pura. Pura. Absolutamente pura. Hay un río. Entonces el agua puede salir para la rica boca. Agua pura. No un río, es como un charco, sí. Pero no lo mismo que esté una charca pestilente. Al evaporarla el sol, la convierte en agua. Pero hay, y vuelve otra vez a correr. Pero hay veces que llueve y el agua es barro, es malo. Nada, eso está muy bien, porque eso, cualquier cosa que digas, estás equivocado, es cierto. Porque hay que matizar, nunca es siempre. El agua es pura. A veces, a estos días lo estamos viendo, con la calima, con el viento del desierto, al caer el agua, como hay tanto polvo, se hace barrillo y el agua, en lugar de caer pura, cae ya barrillo, es cierto. Pero digamos que es un poco excepción, pero es cierto. Porque hay tanto polvo en el aire que al caer el agua se embarra. ¿Tanto polvo? Polvo, muchísimo polvo. Estaba, que estaba la lluvia, pero estos días estaba, veías, mirabas a lo lejos y veías un horizonte rojizo, parecía una cosa infernal. Estos días, la calima, esto mucha calima. Juan tiene una pregunta por aquí y te la voy a hacer yo en su nombre. Si me equivoco, pues él me va a ayudar. La pregunta de Juan es que si tú coges cerca del río, ¿no? Y lo vallas, pones una valla. ¿Cómo que pongo una valla? ¿Te hace que tú, mira, tú el río. O tú vayas una parte del río, vale. Y ahora vayas un poco más para hacerte una casa. ¿Eso sería a mí? Eso sería entonces, incorrecto, eso sería incorrecto. ¿Sabes? El río es de todos, no te puedes apropiar del río, y incluso es el río, claro, porque el río es siempre lo mismo. Hay agua cuando ha llovido poco, o el río no ha llovido, el río es muy pequeño, a veces incluso se seca. Luego llueve mucho y el río crece. Entonces el río no siempre es el mismo, de la misma anchura. Eso ya se calcula, la boca media, cuando hay poca agua por aquí, cuando hay mucha agua por aquí, bueno, el río digamos es por aquí, y eso es el río. Y los bordes del río, 5 o 6 metros a cada borde, es el río. Y nadie puede poner una valla ahí, cerrarlo, ocuparlo. Se hace. Como se aparca en un sitio prohibido. No puede, pero se hace. Entonces podría ir la policía y ponerte una multa, a veces va, otra vez no va. Lo mismo con eso. Pero no se podría. Porque es ese dominio público de los ríos, dominio público del agua, que he mencionado antes. ¿Samuel? ¿Quiénes deciden sobre el uso del agua? Repíteme, porque ya veis que mi oído anda regular. ¿Quiénes deciden sobre el uso del agua? ¿Quiénes deciden sobre el uso del agua? Los gobernantes, por ejemplo, sobre por el agua que utilizamos nosotros en Sevilla, decide una empresa, que la conocéis, que habéis oído hablar de ella, la CESA, y el presidente de esa empresa, ¿sabéis quién es? El alcalde. Me imagino. Es que esa es la típica pregunta de CESA, ¿sabéis quién es? El alcalde de Sevilla. El alcalde de Sevilla, es el presidente de Macesa. Él delega, no está ahí, porque él no entiende de tráfico, de policía, de obras, de. Pero tiene sus técnicos, su presidente. Entonces, hay una persona, pero el presidente es él. Es que en última instancia hay otros alcaldes, porque la empresa está no solamente en Sevilla, sino en Dos Hermanas, en Cama, en Alcalá de Guadaira, también los alcaldes de estas ciudades participan. Y entonces son los, por ejemplo, el precio, porque el agua es pública y tú si vas al río puedes coger agua, no tienes que pagar, pero claro, la que sale por tu grifo ha sido cogida, ha sido tratada. ¿Es verdad? Así sido canalizada, que cobran algo. Y el precio ese lo decide el alcalde o la gente que trabaja con el alcalde. El agua del grifo, en verdad, no es el agua, porque si quiere agua de verdad, te va a un río a beber, en plan, no sé. Claro, y te muere. No, claro, obvio, pero que vamos a ver, pero si tú quieres agua de verdad, en verdad la del grifo no es de verdad, porque ha sido manipulada, ha sido manipulada. ¿Y qué? ¿Zumo de piña? Hombre, este agua viene del río, viene de un río que se llama Ribera de Huelva. Lo he dicho hablar, que viene de Aracena, tiene muchos embalses. El Aracena, Minilla, Sufre, Gerbal, Cala, tiene muchos embalses donde viene el agua del río. El río de Huelva. Ahora efectivamente viene con un canal, va luego al Carambol. Y ahí sale un tratamiento, el agua es gratis, una potabilización, y luego y se le pone cloro, un desinfectante, cloro, o tiene un tratamiento, pero bueno, sí, yo creo que se puede decir que es agua tratada, pero es agua, ¿eh? Es agua. Es como cuando dices una patata, la cocinas, incluso le pones una salsa. ¿No es patata? ¿Ha sido tratada? Hombre, sí, ha sido tratada. Frita, ¿no es patata? Hombre, ha sido pelada, ha sido cortada, ha sido frita. No, pues no, tienes que ir al campo y pegar un mordisco a una patata de sacada. Hombre, sí, pero sigue siendo patata. El tomate de la pizza, ¿no es tomate? Hombre. Vale, eso ya sí, puede ser, oye, eso no es tomate, ya llega tanto tratamiento, que ya no es tomate. Llega un momento en que efectivamente. No. ¿El agua es gratis? No. El agua es... El agua, si vas a una fuente, si vas a tu paseo, por la sierra de Huelva, por la sierra de Sevilla, O vas incluso, las fuentes escasean, ¿no? Antes ibas a Alcalá de Guadaira, antes sí que está aquí, a un paso, y había fuentes, ¿no? Ya lo que ocurre es que esas fuentes, bueno. Pero si vas a un sitio donde hay fuentes todavía, que las hay todavía en la sierra, bebes agua, no tienes que pagar nada, es gratis. O si coges el agua de un río que se pueda beber, que tienes un río que... muy al comienzo, porque enseguida el río hay ganado, que come, que hace tus necesidades, ya se contamina, no es conveniente beber de un río. Pero al comienzo del río, que es un río muy puro, es gratis. Es gratis. El agua en origen es gratis. Porque es de todos. Es de todos. Es cierto, es cierto. Lo que ocurre que ya este agua que sale por el grifo ha sido tomada de ese río y ha sido tratada, transportada por un canal, ha sido tratada, luego metida en tuberías, luego ese agua que sale por nuestros desagües va a otras tuberías, alcantarillas, luego hay una depuración para que no salga tan sucia a los ríos de nuevo, hay una depuración y todo eso cuesta dinero y ese es el motivo por el que el agua que sale por los grifos la tenemos que pagar, pero la deberíamos pagar solamente para cubrir esos gastos, no para que se enriquezca nadie, sino solamente para que cubrir esos gastos, el sueldo de la gente que trabaja en eso. Eso es lo que en Sevilla lo tenemos, lo debemos defender. Pero la ciudad. Vamos a pasar al tercer bloque, ¿vale? ¿Ahora qué? ¿El plátano? ¿Qué es ¿El agua tiene memoria? Memoria, el agua tiene memoria. Uy, eso trae. ¿Qué te crees que un vendrá o qué? ¡Qué bueno! Profe. El agua tiene memoria. Eso ya es una pregunta poética, una pregunta filosófica. Sí. Es tonta. No, ser un órgano. Sí, yo creo que tiene memoria, porque sí, el agua, cuando analizas un agua, analizas un agua. Fíjate, voy a decir una cosa un poco rara. Ahora se ha descubierto, pues claro, si nos vamos al agua, que finalmente es agua, agua sucia, pero es agua, el agua que sale por las alcantarillas, se analiza, se estudia y se sabe qué ha pasado con el agua. Se sabe, por ejemplo, cuánta gente estaba enferma de COVID. ¿COVID? Porque, claro, los virus del COVID, al orinar y eso, iban las alcantarillas y analizando las aguas residuales se ha visto si hay gente con COVID o no. Y eso en cierta medida es la memoria. La memoria, el agua, tiene conservada, ¿eh?, la trayectoria, lo que ha pasado con ese agua, ¿no? Entonces, no. Hombre, también... Ah, mira, otra cosa que se me ocurre. También las aguas heladas, el agua, claro, líquida, pero también cuando hace frío se hiela. Y cuando hace calor, cuando hace calor se va, se hace gas. Se evapora. Se evapora, el vapor de agua es gas. Ahora hablo de eso porque es interesantísimo. Pero bueno, cuando se enfría mucho, se hacen glaciares. Incluso los casquetes polares del Polo Norte, que hay kilómetros de hielo. Bueno, pues analizando, perforando y buscando en las profundidades de ese hielo, se llega a millones y millones de años y se ve cómo era la atmósfera o cómo era la flora, porque ha quedado el polen de hace millones de años. Esa es una forma de memoria de agua, de la memoria del hielo. Una cosa que estaba diciendo que se me venía a la cabeza con esto del hielo es que el agua tiene muchas cualidades que no tienen ninguna otra cosa, ¿no? Y una de las cualidades que nos parece normal, pero esa es inédita, es singular, es la de que la tenemos en el estado líquido, no nos sorprende, pero esto entra a la nevera y estado sólido, y esto lo ponemos en una olla y empieza a evaporarse y estado gaseoso. O sea que el agua la conocemos y la podemos usar, nos metemos en una sauna o nos damos un baño de vapor para limpiarnos el cutis, y hielo, líquido y gas, y no hay nada que lo puedas, todo se convierte en gas, hielo o líquido, pero es muy difícil, necesita mucha temperatura para poner el hierro con mucha temperatura se pone líquido. Y con más temperatura todavía se hace gas, pero con las temperaturas que son incontrolables, no se pueden, no son manipulables, no son en estado normal, en laboratorio, mientras el agua en estado normal, al acceso de cualquiera, la usamos y la vivimos y la conocemos en los tres estados. Es una cualidad del agua. Ah, sí. ¿Qué relación hay entre el poder y el agua? Porque al ser tan importante el agua para la vida, para la supervivencia, para la salud, para la higiene, para la economía, para la agricultura, para producir alimentos, pues si dominas, si controlas ese agua, esos ríos, que son de todos, pero alguien se los apropia, con poder, con fuerza, pues con ellos dominas, con ellos pues presiona, pone condiciones a otros. De manera que, claro, ocurre un poco con otros recursos importantes, ¿no? Como sabemos bien, como con el petróleo, con el gas, con el carbón, pues con el agua. Pasa que el agua es más difícil de controlar que otros, pero también se puede controlar, también se puede, aunque es más difícil, porque hay más, está más difundida, llueve en todas partes, en unas partes más, en otras partes menos, es muy difícil de controlar, pero también se intenta. Imaginaros que tuviéramos mucho sed y que solamente tuviéramos esta botella de agua. pelea por esa botellita del agua. No, el grifo. No, pero imaginaros, aquí estábamos encerrados, no teníamos grifo, se había cortado el agua, pasaban dos o tres horas, una sed enorme y esta botellita aquí. Pues me voy al supermercado. ¿Quién se apropiaba de la botella? Ese sería el poder. ¿Quién sería? ¿Quién se apropiaría? ¿Quién pensaba que se apropiaría? Aquel que parece más fuerte de todo. Yo, ¿no? El suelo, si no bebo yo, no bebe nadie, la tiro al suelo. Uy, qué duro. Es una buena pregunta. Este se puede tirar al suelo, ¿cómo? Mira que hay de preguntas. Bueno, podríamos decir, bueno, tenemos esto y tenemos una hora, en 2 o 10 horas vendrá el agua. Tenemos esta agua para 10 horas. Entonces tenemos que dar un sorbito a cada uno en los sorbitos. Entonces, venga, no os preocupéis por el COVID, no os preocupéis por el COVID. Que ir ayudando con el tiempo, por favor. Esto es más grave. Venga, y la pasábamos aquí. Un sorbito, cada uno el sorbito que le correspondía. Habría uno que decía, no quiero, prefiero no. Dejo mi sorbito. ¿Eh? Y habría otro que decía, mi sorbito. Y todo el mundo, ojo, eso no es un sorbito. Le pegamos tres. Le pegamos. Eso me gusta. ¿Tu pregunta? ¿El agua es lo principal en la vida? ¿El agua es? ¿El agua es lo principal en la vida? No. Sí, no. Para vivir. Para la supervivencia, sí. Para la supervivencia. Que ella ayude, por favor. Básica, vital, sí. Realmente, si no hay, puedes sobrevivir varios días, incluso varias semanas sin alimento. Y en agua, no recuerdo bien, depende de cómo te muevas, el calor que haces, pero en pocos días puedes fallecer si no tomas agua. De manera que en ese sentido es lo más vital, ¿no? Lo más vital, pero claro, no lo único, importante. Claro, con mucha agua te puedes hartar de agua y carecer de otras cosas, pero en cierta medida sí, es por lo menos muy importante. Por lo menos muy importante. Para la supervivencia, lo más. De hecho, los que hacen huelgas de hambre para protestar, pues beben. Porque es que si no, en 2 o 3 días, fallecen. Bueno, en principio, están todas las preguntas. ¿A quién se le ocurre, tiene interés de hacer alguna otra pregunta? Aquí tengo un post. Y hay otra cosa. Pues las hemos comido todas, ¿eh? ¿Sabéis que Leandro es el papá de Lucía? Ahora sí. No se notaba, sí. ¿No? ¿No se notaba? No. ¿Parecemos? Sí. Ayúdame, que me están acorralando esto. ¿Sabéis una cosa? Bueno, nos hemos comido esto, las fresas estaban así, ¿eh? Estaban bastante jugosas, ¿no? Las masticas, y si las hubiéramos pasado por una trituradora, hubiéramos sacado un vaso de fresa, ¿no? Pero hay otra cosa que se... Ah, mira, más fresa. Voy a traer más. ¡Qué rico! Que se llama de varios nombres, de varias maneras, ¿no? Se llama agua virtual, se llama huella hídrica, se llama la mochila, el agua que lleva ese cantarito, ese cubilete de agua. Para producir esas aguas, toda el agua que ha hecho falta. Hace miles y miles de litros para producir ese cuenquito de agua. No, tanto como miles, no, cientos de litros. Para regar esas plantas, para transportarlas, incluido todo, ¿no? Todo el agua que ha hecho falta para producir eso, es muchísima más que el agüita que contiene. Te hemos traído varias cositas, son fanzines, y uno tiene que ver con lo que estás contando del agua virtual, que es el agua que se necesita para hacer... Un momento, me ayuda a explicar. Mira. Si querías explicar eso. Y entonces aquí lo dice, ¿no? Sin parar, para que te acuerdes un día porque no me lo odio. Te acuerdas la agua virtual. Que le escribió el Noah. Ay, si yo os traigo también un regalo, no me acordaba. La verga. Os traigo dos libritos sobre el agua, uno para cada uno. Oh. Este que es de unos amigos míos, ay, estupendo, que son de Jaén, de un pueblo que se llama Pegalajar. Ay, y que en ese pueblo, yo creo que tengo para todos. Un momentito. En ese pueblo, ahora os vamos a enseñar alguna página para que la abramos. Pegalajar, historia y cultura del agua. Creo que tengo para todos. Uno para cada uno. ¿Tenéis? ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? Dime. Toma. Samuel. Yo quiero otro. Y este, mirad, este. Me ha agarrado. Mira tu cara. Qué bien, ¿no? Con regalito y todo, ¿no? Si veis en la página, la podéis ojear, ¿no? Mira, si veis en esta página, la página 16 y 17, ese es un pueblecito pequeño de 3.000 habitantes que tiene en el centro del pueblo, tiene una fuente de agua potable, gratis. Era de todo el pueblo, es de todo el pueblo, todo el pueblo. Te acercas a la fuente y ves, ¿no? Y esa, como está siempre emanando, llenaba una laguna, que ellos le llaman la charca. Y esto era como era hace tiempo, antiguamente, y ahora ellos la han acondicionado, le han hecho una vallita, para que esté más limpita, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? Y ellos pues se bañaban. También es gratis. Gratis total. ¿Qué? El agua potable. Esto es una especie de... Sin cloro. Sin cloro. ¿Qué pasó? Que la fuente se secó. La fuente se secó. ¿Por qué se secó? Porque se sacaba demasiado agua de los pozos. ¿De qué? Y se secó. Y ellos llevan, desde el año 98, llevan 24, 25 años luchando para que la fuente vuelva a sacar agua. Entonces, una de las cosas que hicieron fue un concurso, a ver, ideas, ¿qué le ponemos a esa charca que está seca? Agua. Y le pusieron esto que estáis leyendo en la página 19. La página 18, la página 19. Dice, a quienes la vida di, les reclamo en justicia que no me dejen morir. Y es su emblema. Lo pintan y llega la autoridad y se lo borra. Y ellos lo vuelven a pintar. Pegalajar. Y cuentan todo, porque con ese agua bebían, con ese agua daban de beber a los animales, con ese agua lavaban, con ese agua molían, movían sus maquinarias, sus molinos, con ese agua regaban. Y esa agua era la vida del pueblo. Muy bonito, Pegalajar. Después os doy otro librito también para todos, no para cada uno. Ese librito, digamos que es la una. ¿Qué fui yo? Para todos. Ese librito habla de lo que las. Otro, para ti. Lo que la gente, los seres humanos hacen con el agua, la cultura, el patrimonio. Y este otro librito habla más de la ecología de los ríos, de las plantas, de los bichos, Este librito habla de los el primero habla de la cultura y el segundo de los ecosistemas. No seas mentirosa. ¿Has cogido y se te ha caído? ¿Los dos libritos? Toma, ¿tú no tienes? ¿Tienes? Vale. ¿Tenéis todos? El de la Pegalajar. Maravilla. Eso es el sumo de la cultura. Hola. Tierno. Es buena persona. Tierno es muy tierno. Dani es un normal. Señora Leandro, que aquí me quedaba un post-it que no he querido, no sé quién la ha escrito, pero. Esa es la letra mía, mi letra más bonita. ¿Queréis enseñar a Leandro el trabajo que también vosotras habéis hecho? ¿Vosotras y vosotras habéis hecho? Sí. Mira, está por aquí. A ver. ¿Qué se ve raro? Mira. Loco. ¿Dónde quiere contar qué es esto? ¿Qué se ve feo? Eso es un juego. Es un juego. No sé qué más. Gemma, contadle un poquito. Contadle un poquito. Es que a mí no se me olvidó. Un juego del agua. Ah, no me digas, yo creía que era un juego. Las cartas, ¿se las quería enseñar? Estaban aquí. Esas son las de los eventos. Las de las pruebas, sí, muy bien. Las de las pruebas, las de las pruebas. Sería algo que iba a ir. Porque como él no lo conoce. ¡Hola! Cristian, di algo, Antonio. Que después nos lo van a enseñar. Antonio, di algo. No. Si no os importa, os pediría una cosa, una foto con vosotros. Una foto con vosotros, ¿es posible? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es posible? Una foto con vosotros y con el librito de Pegalajar. Porque si se lo mando a los amigos de Pegalajar y les digo que su historia la conocéis vosotros, se van a alegrar muchísimo. Se van a alegrar muchísimo. Una foto donde se vea, entonces se nos vea con el librito. Que se vea que estamos en el cole. A ver si poniéndolo con un vídeo como así que nos contará que algo.